Y en mis brazos descansan Cleopatra y Jean-Luc, dos Boston Terrier. Traviesa es Cleo, la madre, su cachorro. Mi amor, como niños eternos, en su inocencia no comprenden cómo puedo ausentarme de tan armoniosa manada. Un hogar que construimos juntos entre juegos y miradas. Feliz. Alegría.